Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Y abran bien los oídos porque estamos llegando a los 100 programas. Hoy es nuestro programa número 98 y nos estamos preparando para dentro de un par de semanas. Todavía no sabemos bien qué vamos a hacer porque estamos tan dispersos por todo el país. Son tantas las productoras y productores de las radios que participan en el armado de este programa que va a ser un poco complicado juntarnos. Pero a través del programa vamos a intentar festejar un poco. Podemos poner un poco de música, una bola de espejos, aunque la bola de espejos va a ser un poco complicado transmitir por radio, pero no importa. Bueno, desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda Ernesto Rega, está Cristian Torres en la operación técnica y ya tenemos el trabajo de las radios comunitarias del país para compartir. Nuestro viaje pasa hoy por el barrio de La Boca y a puro tango nos metemos en una empresa recuperada. Los obreros nos cuentan cómo hicieron para hacerse cargo de una empresa que trabajaba con servicios para la industria automotriz. Hacemos también una pasada por Mar del Plata, pero nada de playa, porque allá nos traen el relato del juicio a varios represores, un juicio histórico, pero que dejó vicios de impunidad. Y desde el sur de la provincia de Buenos Aires, debajo de la patita, nos llega un poco de cultura. Teatro para ser otros, para poder expresarnos con libertad, y el trabajo de un grupo de gente en Carmen de Patagones. Así empezamos el viaje de hoy en este Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? Se zarparon los patrones. No miden declaraciones los golpistas de la soja. Para presionar al gobierno, hasta la oreja le mojan. Para un mensaje de golpista, ¿qué mejor que la rural? O un apellido elogiar, como Martínez de Oz. La Federación Agraria de la Raya se pasó. Y no dijeron ni Jota, ni Clarín, ni La Nación. Muzzarella se quedó, la prensa de los ojeros. A lo mejor son aliados, los señores chacareros. Y entonces lo que es golpista, en los medios no lo es. Comparten el interés del país para unos pocos. Por eso no dicen nada ante semejante moco. Y el Consejo del Salario, qué alegría que nos dio. A luca y media subió el haber del laburante. Aunque va a ser desde enero, te avisan 6 meses antes. Pero bueno, peor es nada. ¿Cuánto más querés ganar? ¿En blanco querés estar? ¿Qué tipo más exigente? 15 billetes de 100, ¿cuánto querés que te aumente? Y va a ser escalonado para que lo pueda pagar. La sufrida patronal con sus costos laborales, y lo pienso y me emociono, las lágrimas se me caen. Y el gobierno tiki-taka va agarpando la derrota. Más subsidios ya se anotan, petroleras y tamberos, al cierre de este resumen. ¿Le habrán dado a los ojeros? También ya salen los verdes para agarpar los bodén. Solo falta que le den el dólar alto a la uya. Como andan como chanchos, me empiezo a comer las uñas. Y al obispo de La Plata no le gusta fornicar. Ay, perdón, me expresé mal. Que forniquen no le gusta. ¿Cómo se asusta el obispo? ¿Y Von Bernich no le asusta? Saltó por lo del manual de salud reproductiva. ¿Sabrá por dónde camina este prelado argentino? ¿Sabrá cuántas pibas mueren en abortos clandestinos? ¿Y qué dirá don Agüer del cura Julito Grassi? De fornicar casi casi a los niños se lo acusa. ¿Van a opinar de los curas que de los pibes abusan? Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la ciudad de Mar del Plata, entre los días 26 de mayo y 3 de julio de 2009, se llevó a cabo el juicio oral por la desaparición de Carlos Alberto La Bolita, ocurrida el 25 de abril de 1976 en la ciudad de Las Flores. Los acusados por la desaparición de La Bolita son el general retirado Pedro Pablo Mancilla y el coronel Alejandro Guillermo Duré. Con el argumento de que los integrantes del Tribunal Oral de Mar del Plata le tomaron declaración a Carlos La Bolita, padre, durante el juicio por la verdad, fueron apartados de la causa por la Cámara Federal y en su reemplazo fue conformado un tribunal integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rosansky. Este último presidió los juicios del comisario Miguel Echecolatz y el capellán Von Berner. Los cargos contra los represores fueron: privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida bajo violencia física y participación primaria en imposición de torturas agravadas por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento. A lo largo de las 12 audiencias testificaron más de 35 personas que dejaron en evidencia mediante su testimonio el horror vivido por aquellos días, el calvario sufrido por la familia La Bolita y la indudable responsabilidad de Mancilla y de Duré. A 33 años de los hechos, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tuvo entre sus manos un juicio histórico, ya que fue el primero por delitos de lesa humanidad que se realizó en esta ciudad. Carlos tenía 24 años en 1976. Estaba casado con Gladys. Había estudiado sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Era empleado petroquímico. Había pertenecido a la Juventud Universitaria Peronista y allí conoció y entabló amistad con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. También perteneció a Montoneros, pero para la fecha de su secuestro había quedado desvinculado de esa organización. Fue detenido el 25 de abril en la casa de sus padres por una comisión policial. Fue llevado a la comisaría de Las Flores, donde estuvo 2 días. Desde allí fue trasladado junto a otros 2 detenidos al regimiento de caballería blindada Húsares de Pueyrredón de la ciudad de Azul. Algunos días después, el 1 de mayo, lo llevaron de vuelta a su casa, encapuchado y esposado, con claros signos de tortura. Allí lo interrogaron, junto a su esposa, sobre una supuesta libreta de direcciones y una valija con armas. Destruyeron la biblioteca de la familia y se los llevaron detenidos en autos separados. Luego de unas horas, simulacros de fusilamiento y amenazas, liberaron a Gladys. Esa fue la última vez que Carlos fue visto con vida. Entre los testigos citados por la defensa se encontraban ex policías y ex militares que de una u otra manera participaron en el secuestro, desaparición y muerte de Carlos La Bolita. A diferencia del resto de los testigos, el suboficial retirado Carlos Alberto de la Rosa no salió por la puerta del frente del tribunal luego de declarar. Subido a un patrullero y con el rostro tapado con una campera, fue trasladado en calidad de detenido, imputado por falso testimonio. Es innegable que acá vino a callar una verdad y por lo tanto es un falso testimonio y como se produce en el marco de una audiencia, es un delito. En una de las audiencias, los testigos Hugo Saúl Ferray y Juan Roque Urraca, compañeros de militancia de La Bolita, aseguraron frente a los jueces que el coronel Alejandro Duret fue quien participó de su captura y los sometió a interrogatorios bajo tormentos. Duret dijo ser inocente de los delitos que se le imputaban. Con la sala de audiencias repleta, el coronel hizo uso de su derecho a declarar ante el tribunal. Luego de su testimonio, se negó a contestar las preguntas de las querellas y la fiscalía. intentó argumentar que su actuación en lo que denominó la lucha contra la subversión y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Todo esto que dijo no tiene más que una fundamentación, o sea, todo lo que se hizo a partir del 24 de marzo del 76 tenía que ver con lo que se venía haciendo antes, que era una lucha por un mundo mejor, una sociedad mejor, o sea, en definitiva, terminó haciendo toda una historia del 48, de 1848 a la fecha, de por qué se hizo lo que se hizo después del 24 de marzo del 76. El abogado representante de la familia La Bolita, el patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal solicitaron el proceso de 3 militares por falso testimonio. Al finalizar su alegato, la querella solicitó la pena de reclusión perpetua para los 2 imputados y la revocación de la prisión domiciliaria del general Mansilla. Finalmente llegó el controvertido fallo del tribunal, que decidió absolver al coronel Alejandro Guillermo Duret y condenar a prisión perpetua domiciliaria al general retirado Pedro Pablo Mansilla. Condenando por unanimidad a Pedro Pablo Mansilla a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Silencio, por favor. Y tercero, absolviendo por mayoría a Alejandro Guillermo Duret, cuyos datos filiatorios sobran en auto, de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por haber sido cometido bajo violencia física sobre la persona y de imposición de tormentos agravados en virtud de tratarse de un perseguido político. Le llamo terrorista. El fallo dividido del tribunal dejó intacta la impunidad vigente desde hace 33 años. La condena de Mansilla y la absolución de Duret sientan un precedente en este tipo de casos. Es más sencillo sentenciar al anciano general retirado, que pasará el resto de sus días en su casa, que a un coronel en actividad que debería purgar condena en una cárcel común. La decisión de los jueces Esmoris y Jarazo reaviva la supuestamente derogada ley de obediencia debida. Se condena a quienes dan las órdenes, pero se absuelve a quienes las ejecutan. La familia La Bolita tuvo que soportar durante los últimos 33 años el dolor de la desaparición de Carlitos, la falta de respuestas y el maltrato por parte de los responsables, la persecución y las amenazas. Y luego, en democracia, padecieron las leyes de la impunidad. El último 3 de julio, un sector de la justicia les volvió a dar la espalda. Yo le llamo terrorista al coronel y al general. Su honor y su fidelidad, su patria y su tradición, que en el fondo del mar estarían mejor. El informe desde FM de la Azotea en Mar del Plata. Ni callar. Farco satelital. Bueno, amigo, debo decirle que su estudio ha dado positivo. ¿Entonces tengo la gripe, doctor? Sí, sí, nada grave. Igual, con unas cositas que yo le voy a recetar va a andar muy bien, no se preocupe. Ah, menos mal. Una casa digna, un servicio de cloacas y agua potable, un medio ambiente sano, un buen sueldo para poder tener una buena alimentación. Hay cosas que no siempre tenemos, aunque tengamos el derecho. Mientras tanto, hay otras que podemos hacer para no contagiar ni contagiarnos. Lávate las manos muchas veces por día. No vayas a lugares cerrados donde haya mucha gente. Si toses o estornudas, hacelo en el doblez del codo. Mantén la casa limpia y los ambientes aireados. Pero no tengas miedo, es solo otra gripe. Y más allá de la gripe, mantener las costumbres de higiene previene otras enfermedades. Tres años de experiencia cooperativa. En el barrio de La Boca, los empleados de una quebrada empresa que trabajaba vinculada con la industria automotriz consiguieron cambiar la lógica de empleados por la de ser socios de la cooperativa. Desde la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Yuso nos lleva a escuchar los testimonios de estos trabajadores y a conocer el proceso de esta planta. La firma Standard Motors, ubicada en la avenida Pedro de Mendoza al 2000 en el barrio de La Boca, era una empresa dedicada a los servicios de mecanizado y rectificado para la industria en general y la industria naval específicamente. A partir de la quiebra de su propietario, en el año 2006, los trabajadores recuperan la misma y forman una cooperativa. Su secretario nos cuenta la historia. Mi nombre es Alfredo Gramis. Hace 53 años que trabajo en la empresa. Fui gerente de personal, gerente administrativo, hasta el año 2006, que lamentablemente la empresa queda acéfala de dirección, pero no por quiebra de la empresa, sino por quiebra del dueño de la empresa, el dueño que tenía el 99% de las acciones. Los obreros, en comunicación con el sindicato, con el apoyo, y la parte administrativa, llegamos a un entendimiento después de estar pasando por serias vicisitudes los últimos 2 años. Desde que nos enteramos de que este hombre había quebrado el fuero particular, incluyendo las acciones de Standard Motor, y no lo había comunicado a la empresa. Este problemita nos llevó a ver a su señoría. El juez dijo que nosotros no éramos parte del juicio, de la quiebra de él, que nosotros éramos parte de Standard Motor y que teníamos que hacer el juicio. Por medio del sindicato y por medio de un montón de gente, conseguimos hablar con gente de la FIP y nos dijeron que nos autoconvocáramos. Era la única forma de salir adelante. Ante la falta de mano de obra calificada, los trabajadores buscaron otras soluciones para incorporar nuevos compañeros a la empresa. Hicimos la cooperativa en julio del 2006, más allá de que no perdimos varios meses de sueldo, 4 aguinaldos, muchos días de vacaciones, todos en beneficio de la cooperativa. Nos hicimos cargo de esa parte que adeudaba la empresa, de los insumos, para que nos siguieran vendiendo. Al principio nos pedían un cheque, dosaje de sangre para darnos un crédito. Ahora ya más o menos nos estamos moviendo bien, después de 3 años. Y bueno, y una de las cosas más grandes que nos ha pasado fue que lo hemos asumido, somos todos muchachos de 40 o 50 años de estar en la industria naval, y nos pareció que había que tomar gente. Y pusimos aviso en los diarios y toda la gente que se presenta son mayores de 70, 75 años. La gente tiene una capacitación ya de tantos años de trabajo. Para incorporar gente fue lo que nos llevó a que, como era gente grande y el seguro a personas mayores de 65 años no los toma, entonces utilizamos la idea de formar una escuela. Con el apoyo del Sindicato Argentino de Obreros Navales, los trabajadores de Standard Motors nos cuentan cómo piensan desarrollar el proyecto de una escuela de formación de cuadros de la producción. Necesitaríamos profesores, pero aparte de eso tenemos que los mismos, el personal de nuestra cooperativa, que han sido profesores, el presidente de nuestra cooperativa ha sido profesor en una escuela, ser los mismos que capacitan a la gente. No obstante eso, la gente que se incorpore, jóvenes de 18, 24 años que quieran aprender, la idea es que aprendan trabajando en máquinas chicas, que son las que hemos instalado, que hicimos una inversión pequeña, pero la hemos hecho en máquinas chicas, es que están en la escuela esta que hemos inaugurado en diciembre de 2008. José Luis Lescobos, tesorero de la cooperativa, nos cuenta qué métodos van a emplear para formar a sus nuevos cuadros. Nosotros apuntamos a crecer, así que esto de la escuela es un futuro que nosotros queremos darle. Y nuestra idea es hacerlo a la enseñanza antigua, ¿no es cierto? Donde un oficial tiene un aprendiz al lado. Es la mejor forma de aprender, como se hacía antes. El oficial está ahí, el aprendiz atento, y el aprendiz que quiere aprender, aprende. La persona que no quiere aprender es voluntad. Por eso un oficial no hay una duración de decir 2 años salís oficial. No, eso depende de la capacidad, de la gana que ponga cada uno. Y bueno, nosotros apuntamos a eso, a formar un plantel de gente que quiera trabajar, que quiera quedarse acá, tener la posibilidad de tener trabajo, y el que no, que aprenda el oficio y si consigue algo mejor o tiene otras posibilidades en la calle, por lo menos tener un conocimiento general. con una inversión de más de 560 mil pesos a lo largo de los 3 años que lleva la cooperativa funcionando, los trabajadores de Standard Motors muestran su compromiso por la producción y el desarrollo de la República Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todos. De todos y todas. Escribió Eduardo Galeano. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: «Ayúdame a mirar». Dar la palabra, jugar a ser otro para poder decir. Laura Calfín, docente de teatro, emprende en la Biblioteca Municipal de Carmen de Patagones un espacio donde el teatro se transforma en una herramienta para encontrarnos con la palabra. Teatro para los que se quedaron sin voz y no se resignan. Teotros, así se llama la propuesta. Un homenaje al maestro brasileño Augusto Boal, creador del teatro para los oprimidos. Es una corriente trabajada especialmente por Augusto Boal, que es un brasilero que falleció en mayo de este año. Estaba hasta nominado para el Premio Nobel de la Paz. Y él estuvo trabajando desde este teatro porque sale también de la corriente de lo que es Paulo Freire, que ha escrito sobre la pedagogía del oprimido. Básicamente, la pedagogía del oprimido, en principio, lo que hace justamente es dar herramientas a aquellos que analfabetos para que puedan abrirse un mundo con más posibilidades, que es lo que hace a la persona que sabe leer y escribir, ¿no? Pensando desde este lugar que hay un opresor y un oprimido, a habilitarle la palabra al oprimido, que por muchos años se la es negada. Su último libro es Juegos para actores y no actores, ¿no? No lo piensa él al teatro exclusivo de los artistas que hacen y viven del teatro, sino lo piensa desde justamente del lugar de la liberación de la palabra. Ansiando libertad. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a perder la capacidad de decir? En un contexto como más actual, podemos pensar que uno en la vida cotidiana va cediendo sus libertades respecto de lo que tiene que decir en los lugares donde lo tiene que decir. Y bueno, y en esto se va oprimiendo de alguna forma y va callando. Y con el pasar de los años uno finalmente dice, bueno, es así. Esto lo tengo que hacer porque no me queda otra. Y va cediendo espacios donde esos espacios permiten a una persona ser más digna. Cuando escapé por los cielos, fui solo a caballo de mi corazón. La pasión, mi sosiego, igual seguí orientado con mi otra visión. Laura nos cuenta que también se puede jugar y reflexionar, pero jugar con responsabilidad social. No vamos a hacer el teatro del oprimido tal cual es, para ser respetuosa con Augusto Boal, ¿no es cierto? Por ahí se puede pensar desde un pasatiempo, pero también con un pasatiempo a la reflexión, ocupando un lugar de responsabilidad en la sociedad, ¿no es cierto? Como, no como una cosa individualista, decir, bueno, me divierto un rato, me mato de risa, y que también se puede, con un camino a la reflexión de qué hace cada uno desde su lugar, ¿no? ¿Qué tenemos para decir? Que son muchas las cosas que hay que decir, hay muy pocos espacios donde se pueden decir las cosas. Pero claro, la palabra no puede ser sin el cuerpo, el abrazo, ese abrazo que nos aleja de la enfermedad. El músico tiene la guitarra, el piano, el instrumento musical, ¿no? Y el actor tiene el cuerpo. Entonces, facilitarle herramientas al cuerpo para que empiece a decir. La gripe está aislando a la gente, que es justamente contrario a esto del teatro que une, que se dejen estas cuestiones de tocarse, que hacen tan bien al cuerpo, y el contacto corporal, ni hablar, que ayuda a seguir adelante. La verdad que las enfermedades se abren camino cuando uno no está bien con el mundo que lo rodea íntimamente. Y en cuanto tenés un problema con alguien bien cercano al que querés mucho, eso se traslada a que se te bajen las defensas y que cualquier enfermedad que ande dando vueltas se te prenda el cuerpo como una garrapata. Cuando perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor. De otros, la propuesta es para los humildes con la original modalidad del trueque. El taller yo lo pensé porque este país es un país donde uno no tiene un solo trabajo, que con un solo trabajo no llegamos a fin de mes. Entonces hacemos un montón de cosas para llegar a fin de mes. Si vos tenés algo para ofrecerme a cambio de estas 2 horas de teatro que yo te estoy dando, pueden ser comestibles, pueden ser pañales, pueden ser una bufanda, puede ser una torta, puede ser una docena de empanadas, qué sé yo. Lo que vos puedas hacer que sea accesible a vos, como es accesible a mí ofrecerte estas 2 horas de teatro, pues yo sé hacerte, sé esto, te lo ofrezco, te doy un espacio de 2 horas para que vos lo hagas y vos me das algo que vos sabes hacer, que está al alcance tuyo. Para Laura Calfín, esta es la idea, jugar a ser otros para vernos. Yo no pretendo que vos seas una actriz que después te vayas, no sé, al Colón o a Shakespeare, no. La idea es que vos utilices esto, si te sirve para que vos lo utilices en tu lugar de trabajo y digas las cosas que te parecen, o en tu casa, o en el ámbito social en el que te vincules, que son muchos los ámbitos sociales en los que uno se vincula. Que lo utilices en la junta vecinal, en la escuela. Así que bueno, la idea de Te Otro es esto, ser un poquito otros, pero ser uno, y con esto de jugar a otros, encontrarse a uno mismo. El teatro para la liberación, un ensayo para la realidad, un sistema estético que facilita a la gente a actuar en la ficción del teatro para transformarse en protagonistas. No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciéndolo. La producción es de Radio Encuentro de Viedma, en la voz de Rosana Vázquez. Que no se dobla, se parte, y aprendí a ser blando. Y se terminó Expreso Farco, llegó a su fin nuestro programa número 98. ¿Quién lo iba a imaginar hace un par de años atrás que íbamos a poder estar haciendo semanalmente una producción como esta que estamos compartiendo, que con las buenas y sus malas hacemos las radios comunitarias de Argentina para poder compartir nuestras voces, escuchar al país y también a sus historias? Ya nos están llegando algunos saludos que vamos a estar guardando para dentro de un par de semanas y seguimos esperando sus mensajes. centrosatelital@farco.org.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Esperamos ahí tanto sus comentarios como los saludos grabados, si es posible, desde cualquier lugar. Queremos compartir ese programa con todos los que hacemos Expreso Farco, que somos muchos. Así que esperamos los saludos de todos y de todas, de la audiencia y productores de las radios comunitarias de Argentina. Desde acá va un gran saludo a la distancia para toda nuestra audiencia. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chau, hasta entonces. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.